las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. ¿Qué gran verdad está enfatizando el salmista? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El mismo Dios que habló y los mundos existieron, también dio las leyes morales, físicas y sociales para gobernar a la familia humana. Las escrituras del Antiguo Testamento claramente identifican a Dios como el creador del mundo, tanto como el dador de la ley escrita. Los autores del Nuevo Testamento ven a Jesucristo como el creador y el dador de la ley, como también la palabra hecha carne que vivió entre sus criaturas, a fin de revelarles al Padre y morir como sustituto de ellas. Por eso, sólo Él es digno de adoración. Así vemos en los Salmos uno de los principios fundamentales de la adoración, como se observa en el primer mensaje angélico, Apocalipsis capítulo 14, verso 7. Adoremos a Dios porque Él es nuestro Creador y Él es nuestro Redentor. Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Si estas no son razones para alabarlo y adorarlo, ¿cuáles lo son? ¿Cómo puedes tratar de conocer mejor a Dios por medio de sus obras creadas?